no menosprecie la corrección del Todopoderoso. Porque Él es quien hace las llagas y Él las vendará. En seis tribulaciones te librará. En la séptima no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte. El poder de la espada en la guerra y del azote de la lengua serás encubierto. Temerá la destrucción cuando viniere de la destrucción del hombre, te reirá. No temerá de la fiera del campo, pues aún con las piedras del campo tendrá tu pacto. La séptima no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte. El poder de la espada.